tiempo pasa sin darnos cuenta. La vida se va volando como ave de paso. Ver como mis amigos se mueren cada día y yo aquí sigo aquí. Parece que la muerte no me quiere. Como la mala hierba nunca muere. No me gustaría ser tan longevo, llegar a viejo, triste y abandonado, porque me tocó ver que mis amigos se van antes que yo. Antes que yo. Antes que yo. Antes que yo. El tiempo pasa sin darnos cuenta. La vida se va volando como ave de paso. Ver como mis amigos se mueren cada día y yo aquí sigo aquí. Parece que la muerte no me quiere. Como la mala hierba nunca muere. No me gustaría ser tan longevo, llegar a viejo, triste y abandonado, porque me tocó ver que mis amigos se van antes que yo. Antes que yo, antes que yo. Antes que yo. Llegar a viejo, triste y abandonado, porque me tocó ver que mis amigos se